seguimos de cerca todo lo que va pasando con los inicios de la obra de la autovía de montaña, sobre todo en esta etapa donde vamos viendo cómo la cuestión también de las maquinarias no es solamente una problemática ambiental, sino que también es humana. Y en los últimos días, bueno, vamos recapitulando y vamos viendo la cantidad de casos que hay de vecinas y vecinos en la zona de Vialet-Massé y otras localidades ahí cerquita, otros parajes, donde van recibiendo avisos de desalojo. Estamos en comunicación con Natalia, que ella es vecina de Vialet-Massé, ha participado en varias de las marchas y protestas que se vienen desarrollando para poder enfrentar esta situación por parte de las vecinas y vecinos, para ponernos un poco al día ahí, ¿no? Y repasar lo que se viene viendo en los últimos días y conocer un poquito más de primera mano cuál es la situación que están viviendo hoy por hoy en estos barrios. Hola Natalia, contanos, ¿cómo viene la información que pudiste recapitular en estos días? Bueno, buen día. La información sobre los vecinos, sabemos que hay aproximadamente 300 familias afectadas. Tenemos, el caso de Olga, que se hizo viral, que está absolutamente en la nada. Olga no sabe nada, sigue la misma incertidumbre. Bueno, y así como Olga, tenemos un montón de casos, como el de Abel Méndez de Santa María, este señor que vive en un ranchito, que también estaría en estos días siendo expropiado con la fuerza pública, le dijeron que iban a venir a sacarlo. Tenemos otra vecina que se llama Nora, Cambiale, que también vive hace 40 años, que está esperando noticias. Todos están sin saber qué va a pasar, con la incertidumbre de ver que las máquinas se mueven por los barrios, diferentes barrios, en Cosquín, Las Tunas, acá en Vialet, Mirador, en Santa María, viendo que las máquinas siguen adelante y ellos no tienen ningún tipo de información. ¿Tampoco les están dando fechas de desalojo? No tienen ninguna información, ninguna visita ni llamados. ¿No han recibido notificaciones judiciales, algún papel para mostrar de lo que les están anunciando? Sí tienen una notificación que está dando vueltas hace más de 2 meses que les llegó esa notificación de los 30 días para desalojar, que ya han pasado, se ha vencido ese plazo. Más allá de eso, no tienen otra notificación. Este anuncio de desalojo viene de la mano de una expropiación ordenada por el Estado provincial, sí. Y también les comunican, les notifican que la expropiación es una suma de dinero que les van a pagar por esas propiedades. ¿Qué está pasando con esa parte económica también del tema? Lo mismo, están en la incertidumbre total, les han dicho que les van a dar una parte, un cuarto de lo que le tendrían que dar en total. Con eso tienen que ver qué hacen y cómo se las arreglan. Básicamente están en esa situación. Se habla de un 30% del valor fiscal en esa notificación en la que les avisan que en 30 días pueden ser expropiados. Y bueno, la gente está en eso, no tienen la plata ni para salir a buscar, ni saben en qué tiempo van a ser sacados de su casa. Ningún tipo de contención psicológica o a nivel humano para las personas mayores, para las familias con hijos, nada. Estado totalmente ausente, sí, en todo. El caso de Alan, el señor que tiene esta casa, esta vivienda precaria, que hay algunos videos circulando, dicen que le dijeron que le van a dar 300.000 pesos. Sí, se dice eso. Méndez se llama, Abel el señor Méndez, en Santa María. Y ni siquiera los recibió. No, nadie recibió un peso todavía. De estos casos que te estoy contando, ¿no? De los que conozco y visité. Tenemos también a Germán Di Marco, del lado de San Roque, donde empezaría el puente. Tenemos a la familia López en Las Tunas, que no le afectaría directamente sobre su casa, sobre su vivienda, pero sí sobre sus campos. Y todos están en la misma situación de no tener ni plata, ni respuesta, ni nada más que ese anuncio de que muy pronto tienen que dejar su casa. Desde las asambleas, ¿qué estiman? ¿Que están esperando a ver que se pacifique o que se distraiga la resistencia social? ¿Qué interpretan que está pasando? Y la verdad que no se sabe nada, no. Es como que está un poco frenado en algunos lugares. Mi opinión es que veo que en donde están las viviendas únicas de la gente más necesitada, no están directamente avanzando sobre esas personas, pero bueno, esto de incertidumbre, no se sabe nada. Por ahí vienen las máquinas, bajan y tiran todo así en 2 minutos y se van. y claro, los vecinos estamos acá, sí. ¿Cómo se vivió desde el barrio esta viralización que hubo del testimonio de Olga, que fue este episodio del influencer Santi Maratea, que tomó el tema de la autovía y tomó posición también? ¿Cómo lo ves vos en cuanto a recurso para poder visibilizar la situación y tratar de dar algún paso a favor de la gente? Sí, lo veo como algo positivo, pero efímero, porque pasó el momento, los vecinos acá de Viales se acercaron mucho a Olga, que es la que tengo más próxima, yo la que visito todas las semanas, dos o tres veces por semana voy a ver. Mucha solidaridad, pero pasó el momento, esto ya pasó hace 3 semanas, 2 semanas y media, y ahora volvió a lo mismo, Olga, a estar sola y sin respuestas de ningún tipo, con miedo. Ella tiene la tranquera cerrada con candado, porque dice que las camionetas de Camino de la Sierra se le meten en el terreno, sin golpear las palmas ni siquiera, así que la señora esta la está pasando muy mal, muy, muy mal. Encima está enferma en este momento, ayer la fui a ver y está muy engripada y solita. ¿Qué sigue, Natalia? ¿Estuvieron haciendo protestas este fin de semana? ¿Cuál es el plan de lucha para los próximos días? ¿Qué necesitamos difundir en la comunidad también para estar atentos a apoyar? Bueno, algo muy importante que no se habla mucho del tema ambiental es que los lugares que tocaría la traza por el oeste son lugares por donde se llaman, son territorios cuencas, zonas productoras de agua. Hay cabeceras de cuencas y zonas de captación de vertientes y vertientes. Esta problemática de explotar toda esta parte del oeste, más allá de las personas y de las comunidades, es un problema hídrico muy grave al que no se le está dando tanta trascendencia, pero que nos va a afectar en un futuro no tan lejano. Y bueno, los vecinos autoconvocados y las asambleas estamos llegando al momento de ponernos delante de las máquinas, porque ningún reclamo judicial, ninguna protesta social está siendo escuchada, no hay respuestas de ningún tipo, ni de municipio, ni de nadie. Entonces estamos decididos a ponernos delante de las máquinas y bueno, esa es la última carta que nos quedaría jugar, exponernos. Yo en mi caso tengo una hijita chiquita, soy mamá sola, y nada, tener que hacer algo implica exponerme, y mis hijos están solos. O sea, si a mí me lleva la policía porque estoy protestando pacíficamente, poniéndome frente a un sitio arqueológico o frente a un árbol milenario, no sé quién se hace cargo de esto. Nos están llevando a un extremo por no reaccionar, que nos pone en peligro a nosotros, que sí, estamos defendiendo el ambiente.